por lo que yo ya no había participado, porque a un cuñado mío lo mataron en el cerro, los cerecitos. Y ya ya no sé por qué más andaba yo allá con mi hermana. Y ya no pues participé más ya. Pero acá me iba con mi hermana, pues porque a mi cuñado tardaron a encontrar como 22 días por ahí así. Y ya después, ya cuando lo encontraron, yo estaba allí con los de la fogata. Y cuando pasaron los carros pues de la policía, ellos pasaron y ya traían allá al muerto, pero yo no sabía que si ya lo traían o no. Y ya otro día me dijeron que ya pues se había regresado, pero ya muerto. Y ya desde entonces ya no participé. Ya andábamos acá, en cooperaciones y todas esas cositas. Ya sé qué te pasó. Pero pues, hasta ahorita pues todavía siguen, pues ya traen madera los de allá. ¿Y cómo ve que está el pueblo después de que ya tiene su propio gobierno? Pues nosotros aquí, o sea, aquí el pueblo pues ya no quiere que el gobierno, pues porque no nos apoya. No nos apoya nada, lo contrario, ya como va pasando más cosas y cosas, ¿verdad? Y por eso pues mejor nosotros solos, si el pueblo se defiende solito. ¿Significa que nos apoya? Sí.